Dentro de las citas solidarias, sin duda, una de las más esperadas, llega ya a su cuarta edición. Bueno, pues se va acercando, igual que en otros años, por estas fechas. Y seguro que muchísimas personas, muchas de hecho, se habrán inscrito ya y otras estarán pensando cuándo se celebra la cuarta carrera solidaria Ubrique Dame Tu Mano. Comentamos que tendrá lugar el 16 de junio. Y el plazo de inscripción se abría semanas atrás, también lo indicábamos en su momento, a finales de abril. Todavía permanece ese plazo, así que, por supuesto, vamos a entrar en ello también en torno a todos los detalles de lo que será, como decimos, una de las iniciativas solidarias, sin duda, que a más personas moviliza en nuestra localidad. El año pasado, bueno, pues fueron más de 1.700 personas, unas 1.700 inscripciones las que se realizaban y por tanto, bueno, estamos hablando, como podrán imaginar, de uno de los eventos solidarios del año. Vamos a conversar durante los próximos minutos con la presidenta de la asociación Ubrique Dame Tu Mano. Ya nos acompaña aquí los estudios de Radio Ubrique. Manoli Peralta, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues con lo que son los detalles ultimándolo, imagino, ¿no? Porque además me consta que sois un grupo reducido de personas las que lleváis adelante todo el trabajo. Es cierto que hay después un buen número de colaboraciones por parte de entidades, de comercio, ahora lo comentaremos, pero es un complicado trabajo por todo lo que hay que montar de cara a esa jornada, ¿no? Pues la verdad que sí, que como siempre, soy una pesa, siempre lo digo, pero es verdad que lo que es el grupo de la asociación y los que prácticamente nos encargamos de todo, pues es un grupo bastante reducido. Es verdad que gracias a Dios siempre contamos con la ayuda de voluntarios, pero lo que es la carga más fuerte, pues nos lo llevamos prácticamente siempre los mismos y es un grupo bastante reducido. Contando que todos tenemos nuestras obligaciones, nuestros trabajos, nuestras vidas, pues entonces tenemos que sacar algunas veces tiempo hasta debajo de las piedras, pero bueno, se saca y sobre todo por lo que es, se saca el tiempo de donde sea. Porque no estamos hablando solo de una carrera en sí, sino que en definitiva es una fiesta, un encuentro de ánimo, de esperanza, de lucha contra el cáncer, y eso requiere de muchísimos preparativos. De hecho, Manoli, digo como última noticia, pues ayer tenía lugar la bueno, más que presentación, conocíamos, ¿no?, a través del perfil de Facebook ya lo que es el cartel oficial con todos los patrocinadores. Y bueno, pues la verdad es que a simple vista ya se demuestra la implicación de Ubrique, de todo el entorno con lo que es esta carrera, ¿no? Sí, la verdad que sí, que gracias a Dios volvemos a tener bastantes apoyos. Seguro que habrá gente que quiera colaborar, pero por falta de tiempo, falta de lo mejor de saber exactamente las personas que quieren colaborar con nosotros, siempre se nos puede pasar a alguien. Un año lleva el tema de colaboradores uno, otro lo lleva otra persona, y también conforme vayan conociendo, pues se van acercando a esas personas. Pero la verdad que gracias a Dios, siempre que llamamos a una puerta, rara es la vez que nos dicen que no, siempre están abiertos a ayudarnos. Yo hacía una rápida cuenta y me salen al menos 70 entidades, puede ser, 70 entre entidades. 70 y 80, porque hay gente que colabora que no quiere salir en el cartel, que lo hace solamente desinteresadamente y por la colaboración nada más. Entonces sí, entre unos 80 colaboradores tenemos más o menos. Ya decimos, diferentes entidades, colectivos, comercios, empresas que aparecen ya en ese cartel oficial, el cartel en sí, ¿no? Además, a través del concurso que se hizo, ya se presentaba hace un tiempo esa obra de arte además, pero bueno, desde ayer ya incluso el oficial con todos los patrocinadores, que desde luego es muy importante también para todo lo que mueve, ¿no?, en definitiva, porque esto también conlleva unos gastos de organización, ¿no? Claro, todo lo que conlleva después, lo que es la compra de camisetas y del regalito que daremos, que vamos a dar, que no hemos dicho nada porque va a ser sorpresa todo. Queremos dar este año otra pequeña sorpresa, como siempre. Entonces, claro, el empezarse la carrera conlleva siempre unos gastos y se trata de eso, de intentar coger el máximo de gente que colabore con nosotros para recaudar el máximo de dinero. Ahora mismo estamos, Manoli, en el plazo de inscripción, como decíamos, ¿no? Desde finales de abril y hasta el próximo 26 de mayo, ¿no? 25, ¿no? O 26. Pero es que este año tengo yo un poco Se me ha quedado clavado el 25 y el 26. Hasta el 26, entonces. Es que lo tengo y cuando se me mete algo en la cabeza, ¿no? Fue desde el 25, creo, cuando empezaba, ¿no? Sí, de abril. El 25 y se me ha quedado de 25 a 25 y se me ha quedado esto. Pues sería hasta el 26, por tanto. ¿Cómo van las cosas por el momento? Pues la verdad que, como siempre, lo que pasa es que ningún año es igual. Hay, el año pasado, por ejemplo, pues empezamos bastante fuerte y en los dos primeros días hicimos las 500 inscripciones. Creo que me imagino que es por el tema del regalo, que dijimos que a las 500 primeras, después se las dimos a las 1000 primeras, pero a ver la aceptación tan grande que tuvimos, decidimos ampliar un poco la cantidad. Este año llevamos ahora mismo 400, es verdad que llevamos prácticamente 6 días, que tampoco es mucho, pero nunca se sabe, nunca es igual. El año anterior igual, empezamos más flojo, llevábamos prácticamente la mitad del tiempo y nos llevamos lo mismo, más o menos 400, 500, y en los dos últimos días hicimos 700. Que nunca sabes cómo va a acertar ni cómo va a ir, pero esperemos por lo menos, yo con llegar por lo menos a las 1000, la verdad que ya con eso me siento satisfecha, pero mientras más gente mejor, porque siempre es por lo que es, mientras más gente más recaudamos y más podemos ayudar. Seguro que se llega al menos al mismo número que decías, estuvo en torno a 1700 inscripciones el año pasado. El año pasado fueron sí unas 1500, pero con la gente de Dorsal Cero y el último día y eso, llegaríamos a las 1700. Lo que además era un récord. Y bueno, la gente que se inscribe suele repetir, además, o sea que por lo menos el grueso, ¿no? Normalmente sí, se lo recomiendan, me imagino que es también un poco el boca a boca, porque aparte de que colaboran con una buena labor, es el hecho de que ese día se lo pasa todo el mundo bien. Es un día en familia, que es lo bueno que tiene, que no es una carrera en sí, que es un día de entretenimiento, de diversión, de compartir con los familiares, de compartir con los amigos. Entonces, en verdad, es un día bastante bonito. Recordemos, la aportación que se hace en las inscripciones. Son 10 euros los adultos y 5 euros los niños hasta los 12 años. Y las inscripciones que pueden realizarse en vuestra sede, ¿no? Allí en el edificio de la piscina. Sí, en verdad lo estamos haciendo así porque el banco da muy poco margen y aparte tienes que pagar 3 euros de más, no sé, total, que decidimos ya desde hace 2 años hacerlo así, pero es verdad que cada vez hay también más gente de fuera que se quiera apuntar, entonces se ponen con nosotros en contacto, pasamos el número de cuenta y se puede hacer también mediante el número de cuenta. Así que sobre todo para las personas que sean de fuera, quien quieran, en definitiva, contactando con vosotros, y esto hace además que al llevar vosotros mismas la inscripción, pues os tenéis que turnar en horarios bastante amplios para cubrir toda la jornada, ¿no? Sí, la verdad, en el cartel había un fallito porque sale desde las 5:30 hasta las 9:30, pero es desde las 5 de la tarde hasta las 9:30. Entonces, claro, es que el horario también que nos podemos permitir, porque lo que el trabajo nos deja, que tampoco, porque si pudiéramos estábamos por la mañana también, pero ya eso para nosotros es prácticamente imposible. Pero vamos, estamos bastante horas también y prácticamente un mes. Creo que da tiempo a que todo el mundo se pueda pasar. Es bastante amplio, la verdad, lo hacéis con bastante antelación. Y de hecho, cuando termine la, como otras veces, ¿no? Cuando termine la inscripción, todavía quedarán pues más de 2 semanas, casi 3 semanas, ¿no? Para que se celebre. Y esto se hace porque hay que preparar muchísimas cosas, teniendo en cuenta también el número de inscritos, ¿no? Claro, con el volumen que prácticamente hacemos, pues el pedido de camiseta para que todo esté listo y dé tiempo a hacerlo con el tiempo previsto, pues tenemos que cortar con ese tiempo para que el que nos fabrica las camisetas no se coja los dedos y esté todo aquí el día que tiene que estar. Veía en Facebook que colocabas una imagen de la Plaza de Toros del año pasado y la pregunta, ¿y este año de qué color llenamos la plaza? Y es que cada año el color de la camiseta que elegís es muy característico y de hecho ya, pues todo el año siguiente se puede ver a personas andando, haciendo deporte con vuestras camisetas, ¿no? Así que el color es una incógnita cada año. Claro, intentamos que sea un color bonito, aparte de que nuestro objetivo, aunque nuestro color es el rosa, sí, es verdad, pero porque el rosa no es el rosa porque sea de la mujer, sino que el rosa es el que embarca a todos los tipos de cáncer. Pero no queremos solamente encasillarnos en el color rosa, porque nosotros no solamente a la mujer, es a todos los tipos de cáncer. Niño, hombre, mujer, sea lo que sea y sea el tipo de cáncer que sea. Entonces, por eso elegimos cada año un color diferente, para que todo el mundo sepa que embarcamos todos los tipos de cáncer. Bueno, pues, como decimos, iniciativa simpática la que se hacía además a través de Facebook para tantear un poco, ¿no?, el color que se pedía, y ya lo veremos cuál es el color que finalmente es el que bueno, pues van a aportar todos los participantes ese día, recuerden, el 16 de junio en horario de tarde, Manoli. De nuevo, el año pasado probasteis y de hecho visteis que era lo mejor, porque a esas alturas ya la temperatura, si se hace por la mañana, coge el mediodía, y bueno, pues es bastante complicado, ¿no? Intentamos siempre, aunque parece que este año nos quiere llegar la calor, intentamos más que nada evitar esas horas de calor. También vimos que el sábado la gente lo disfruta más, con eso de que el domingo es un día libre, pues no está la gente con la bulla de que al día siguiente hay que trabajar ni nada. Entonces vimos que la gente lo disfrutó bastante, el calor fue un poco más soportable, entonces hemos decidido de seguir por la tarde, aunque molestemos un poquito más al tráfico, pero bueno, que nos hagan el favor de tener paciencia y de esperar un poco, que prácticamente nuestra carrera dura una hora y tampoco molestamos mucho. Así que además es una buena causa, es un sábado por la tarde, que en definitiva tampoco hay, ¿no? Viernes a lo mejor por la tarde sí, o otros días, pero el sábado, bueno, y de hecho hay que también, ¿no?, aportar pues también paciencia y de cara a lo que es un evento que lo merece, sin duda. De todas formas, el 16 de junio, insistimos, un día en el que el programa de actividades se repite. Digo, hemos comentado las horas, desde dónde saldría el recorrido. Este año va a haber cambios. No lo puedo todavía decir exactamente el recorrido, porque estamos pendientes. A la vez esos cambios tenemos que estamos en contacto con la policía, nos tienen que confirmar exactamente las calles para intentar molestar el menos tiempo posible. Entonces no lo sé exactamente seguro, solamente seguro sí es la salida desde el pabellón y la llegada a la Plaza de Toros. Va a haber algún cambio porque hemos visto que hay algunas zonas que están un poco mal por cuenta de la lluvia. Entonces, para evitar a lo mejor que alguien pueda tener algún accidente o alguna torcedura o algo, hemos decidido hacer algunos cambios. ¿Pero el recorrido íntegramente en el interior del casco urbano? No, va a haber algo por fuera, pero va a haber algún cambio. ¿Y la distancia el año pasado eran unos 7 kilómetros? Prácticamente igual. Más o menos intentamos que el recorrido sea más o menos los mismos kilómetros, por lo mismo, para que lo pueda hacer todo el mundo. Vamos, vuelvo a repetir, como todos los años, que no hace falta hacerlo entero, que pueda hacer un tramo, que lo que se trata es de pasar un buen día, sobre todo con la familia y con los amigos. Además, la inscripción para todas las edades, de hecho, como hemos comentado, ¿no?, para niños, para adultos, hay unas aportaciones distintas. Y es un paseo, pero sí que es cierto que no es una competición deportiva, pero bueno, no sé si este año también se ofrecen, para el que quiera un poco enfocarlo así, pues también hay una serie de trofeos. Sí, como cada año, pues, daremos los trofeos a los tres primeros, femenino y masculino, y a los niños, pues vimos que el año pasado hubo bastante aceptación también. Y entonces creo que vamos a dar diploma a los 10 primeros niños o algo así, para que ninguno se quede con, pues yo he llegado y a mí no me han dado nada. Pues no, se quedaron algunos con la cara un poquillo más tristona, y hemos decidido hacerlo así para que los niños ese día también sea su día, la verdad. Recordamos que, como en otras ocasiones, la camiseta se entrega ya en las jornadas previas, ¿no?, a que se celebre, y para que haya una auténtica marea humana con ese mismo color. Ese es uno de los detalles, y nos comentabas que también hay alguna sorpresa que estáis barajando, ¿no? Sí, como siempre intentamos hacer algo diferente para que no se vuelva monótono ni la gente se aburra. Entonces intentamos hacer cosas diferentes cada año por ese motivo. No está todo cerrado, y estamos buscando también colaboraciones para que los niños tengan juegos, se puedan entretener y den a los padres un poco también más tranquilos. Al estar en un sitio cerrado no va a haber problemas por los niños, e intentaremos hacer alguna que otra sorpresilla, algo diferente, para que sea cada año diferente. 7:30 de la tarde el inicio de la carrera, ese 16 de junio, pero también el pasado año lo comentamos, incluso se celebra media hora antes allí en el entorno del pabellón, en el campo de césped, un pequeño calentamiento, ¿no? Sí, estarán desde las 6 o las 6:30, se va a hacer un pequeño calentamiento. Pido por que la colaboración de todos los participantes, que los pobres el año pasado pasaron allí mucha calor, que otro ratito también de diversión. Y la verdad que viene bien, así vais también probando otro deporte si no lo habéis probado. Después ya se iniciaría a las 7:30 la carrera solidaria. Para los que lo hagan con cierta rapidez, bueno, pues en poco tiempo estarán ya en la Plaza de Toros. De todas maneras, se irá esperando a que poco a poco vaya llegando todos los participantes. Y bueno, pues tendría lugar en esa tarde-noche del sábado allí una fiesta, un encuentro en la Plaza de Toros, ¿no? Sí, como siempre, pues tendremos nuestra barra. Contaremos con Carmen otra vez y con su pareja para hacer el baile y entretener un poco a la gente. Si nos sale alguna cosa más, pues también se ofrecerá todo lo que esté dentro de nuestras manos para poder pasar un buen rato, lo intentaremos hacer. Puede que haya artistas, cantantes, locales, ya eso depende de lo que se vaya cerrando. No tenemos nada cerrado ni visto, porque el año pasado es verdad que la fecha es muy mala, que ya empiezan a salir a cantar por ahí. Claro, entonces un sábado, ¿no? Claro, no hemos querido poner en el compromiso. Pero si alguno, por ejemplo, se ofreciera lo que sea, nosotros estamos siempre dispuestos y con las manos abiertas a todo lo que salga. Eso será el sábado por la tarde-noche y bueno, pues ya hasta la hora que se llegue, en lo que va a ser un encuentro, como decimos, festivo, en la lucha contra el cáncer. Supongo, ¿no?, que con la expectativa de seguir en la misma línea, ¿no?, de años anteriores, porque el año pasado ya se hizo ese récord, nada menos que de 1.700 participantes, y bueno, pues sí puede ser incluso superarse. Lo que está claro es que después se recoge una grandísima recaudación que os sirve para toda esa labor que realizáis, ¿no? Claro, la verdad que es lo que durante todo el año es lo que nos hace mantenernos y poder dar todas las ayudas que nos piden. Y la carrera, la verdad que es prácticamente nuestro sustento, así que pues desde aquí eso, sé que no hace falta pedirlo porque está el pueblo siempre y además ya la gente no lo pide, pero si podemos superar, para mí ya sería, vamos, ya que este año me parece que me harto de llorar, pero bueno, que sí, que siempre mientras más mejor. Es un día muy especial, que requiere muchísimo trabajo, pero supongo que ver a esa marea humana de dubriqueños y de todas las personas que en definitiva se acercan por allí, eso es la mejor recompensa, ¿no? La verdad que sí, porque nos tiramos prácticamente bastante tiempo, prácticamente 3 meses preparando la carrera. En esos días gritamos, nos peleamos, nos llevamos en irritaciones, no tenemos tiempo, nos volvemos locos. Pero en el momento de preparados listos ya, ahí ya se nos sube la adrenalina y todo lo que hemos pasado se nos olvida, la verdad. Y es lo que nos hace sentirnos orgullosos de nuestro pueblo y seguir haciendo cada año esta carrera, porque la verdad que gracias a ella podemos ayudar a bastante gente. 16 de junio, no se olviden de esa fecha. Seguro que hay personas que dirán, me gustaría, pero no puedo, porque ese día tengo que ir a tal sitio. Bueno, pues también, si desea participar, si desea apoyaros, puede hacerlo, ¿no? Se puede inscribir, aunque no vaya a participar luego. Y de hecho, bueno, pues también le dais su regalo, aunque en esa jornada. Y una forma de sentirse también partícipe, aunque ese día no pueda estar, ¿no? Sí, hay mucha gente que de eso ya me lo ha dicho, me voy a apuntar pero no voy a poder estar, pero por lo menos me llevo de recuerdo la camiseta y colaboro con ustedes, y lo hace mucha gente así también. Bueno, pues ya lo saben, nosotros que de todas formas iremos recordando antes de que finalice también, por supuesto, el plazo de inscripción, finaliza el 26 de mayo, así que no lo dejen para última hora. Suele ocurrir que los últimos días es cuando suele venir la avalancha, ¿no? El año pasado, ya te digo, fue los primeros días y el anterior fue el último día, pero claro, no lo dejéis todo para el último día, que si no nos volvemos locas nosotras. Nos quedamos con ese llamamiento y bueno, pues de todas formas, hay más cuestiones de actualidad en torno a la propia asociación, lo comentábamos, bueno, pues semanas atrás, ¿no? Lo decíamos junto a la psicóloga de la asociación, que bueno, de un lado hay un ciclo de talleres de apoyo psicológico y también hablábamos de un proyecto fotográfico Decíamos que todo ello iba a culminarse con una exposición que se inaugura en los próximos días, ¿no? Sí, pues vamos a hacer lo que es la inauguración en forma de diapositiva en el Colegio Fató, y será el viernes a las 8:30. Pido también que vaya quien quiera ver el proyecto este que vamos a hacer, va a ser bastante bonito. Se trata de dar esa ilusión de vida, que la enfermedad no se termina con la enfermedad, que hay todavía vida por delante, y creo que va a ser bastante bonito, emotivo, pero sobre todo se va a centrar más en lo que es la gana de vivir, de seguir viviendo y de seguir luchando. Ana Cristina Olmedo, que nos hablaba de ello, ¿no? La psicóloga de la asociación, del proyecto, que además, en cuanto que se pidió colaboración rápidamente, hubo muchísimas personas que hubiesen atravesado por esta enfermedad, ¿no? Que hubiesen superado el cáncer, hubo personas de Ubrique, de los alrededores, que rápidamente quisieron colaborar, ¿no? La verdad que sí, que yo creo que la gente iba a ser un poco más reacia, porque claro, poner una foto tuya y que la gente la vea, pues a todo el mundo no le gusta. Y mucha gente, aunque haya pasado la enfermedad, la haya superado, como siempre, sigue siendo un tema tabú. Y el que lo ha superado, pues hay gente que habla sin problemas, y otros porque sí, no cada quieren uno la afronta estar de una manera. Y entonces creíamos que iba a tener menos aceptación, pero la verdad es que en prácticamente un día o dos lo llenamos el cupo que podíamos tener. Claro. Así que, viendo lo que es, volveremos a repetir, me imagino, pero que la verdad que sí, que hemos tenido bastante aceptación, sobre todo también de hombres, que yo creía que iban a hasta más menos, porque las mujeres son un poco más coquetas y siempre están más dispuestas a una fotografía, pero el hombre un poco más reacio a eso, y la verdad que me ha sorprendido la aceptación entre los hombres. Pues hay que decir que además colaboran Diego Arenas Fotografía, ¿verdad? Sí, y Todo Ves. Y Todo Ves, que siempre están dispuestos para todo. Pues es un proyecto que hay que destacar, que podremos ver desde este viernes, ¿no? La exposición en la sede de la asociación. Desde el viernes será en el Colegio Fató, y después lo que son las fotografías estarán expuestas desde el lunes, y ya durante todo, a lo largo del mes de mayo y el mes de julio, estarán puestas allí en la sede, pero por los pasillos y eso, así que quien quiera pasar por allí a verlo, pues allí estarán puestas. Es un reflejo, un ejemplo de las iniciativas, ¿no?, que desarrolla la asociación durante todo el año, además, ¿no?, del trabajo de apoyo a familiares enfermos, de diferentes perspectivas, económicas, psicológicas, y que, bueno, pues todo ello además se puede llevar adelante gracias a el respaldo económico que facilita esta prueba, la carrera solidaria, una prueba deportiva, es un encuentro, una fiesta que tendrá lugar el próximo 16 de junio. Pues Manoli, queríamos referirnos a ello para llamar la atención, para decir, oye, que el plazo está abierto ya, así que hay que inscribirse ya. Y bueno, de todas formas lo iremos recordando antes de que finalice el plazo, y por supuesto a medida que se vaya acercando esa jornada. Si te parece, nos quedamos con la invitación, el llamamiento, a que también os ayuden un poco y que, por tanto, las inscripciones se vayan haciendo ya poco a poco, ¿no? Venga, pues con eso nos quedamos, que seguro que salen voluntarios para todo. Pues nada, un millón de gracias. Toda ayuda es poca y seguro que también habrá voluntarios en ese sentido. Manoli Peralta, presidenta de Dame tu Mano, muchísimas gracias. A ustedes siempre, que estáis siempre disponibles para todo lo que nos hace falta. Gracias.